No es un ortiva, pero intenta va con el láser, cortando el mambo y alguna te inventa. Y te saca pa' afuera, pero solo no le da. Es un vigo.